Muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, bienvenidos a Latin Food Digital. Como siempre, como todas las semanas, sin fallas. Aquí estamos, en este lunes, después de un día, buen fin de semana, un día pesado, porque ¿a quién le gustan los lunes? Yo creo que a nadie. Todos odiamos los lunes, incluyéndome, me chocan, pero ya cuando es Latin Food y esta de cita, pues ya dan ganas, ¿no? Porque ya el día siguiente es martes. Un fin de semana muy intenso, hubo de todo en este fin de semana. Hubo NFL, MLS, Liga MX, Gran Premio de Fórmula 1 en México, el Día de Muertos, Halloween, por ahí Paco se disfrazó de zombie, no sé qué tenía ahí en su perfil. ¿De qué estás disfrazado, Paco? ¿Cómo estás, Paco Díaz? Que por cierto, cumpliste hoy, vaya. Pues sí. Oye, yo pensé que ibas a vender Biblias, ahí me han dicho. No, me estaban dando un curso, pero no lo voy a tomar. ¿Y eso? No, no se me da eso, yo lo hago con puro cariño. Oye, qué bueno que nos conectamos porque yo me la paso aquí una semana completa preparándome para esta gran oportunidad que me da Latin Food. Pues sí, no te habíamos dado la oportunidad antes porque te habías portado mal, pero pues ya. No, gracias. Pues ya. Oye, te damos la oportunidad. Yo voy a estar un ratito nada más porque necesito hacer algunas cosas con mucho gusto. Uy, no, bueno. Es Paco, así no se puede, ¿eh? No, pero oye, yo sé que tienes ahí a Rudito, tienes a Chiscarcas, tienes a Dominguín. No me necesitas. Ay, ya te quieres deslindar de Latin Food, ya te quieres lavar las manos desde que estás en la en el rey. Te han haber dicho, no puedes participar en ese programa. Sí, sí. No, para nada, para nada. Sí, yo tengo, Paco, sí. Total libertad. Lo bueno de trabajar con gente que sabe de esto, el amor por el arte. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo estás pasando el Día de Muertos? Pues bien, de hecho, enfermo del estómago, desgraciadamente, pero no puedo comer ni rosca de rey, rosca de reyes, que es lo mismo, pan de muerto, sabe igual. El pan de muerto, no, fíjate, me enfermé todo el fin de semana, le había estado malo del estómago, desgraciadamente, pero ni modo. Aquí, pues haciéndole honor a los que ya nos dejaron en esta tierra. A los que solamente se han adelantado, mi querido Diego Arrioja, y no sé por qué no te gustan los lunes son hermosos, fíjate. Pues sí, bueno, igual para ti, pero bueno, a mí yo no, claro, nunca he sido muy fan. Claro, porque es el día de Latin Food, maestro, es el día de Latin Food. Ay, sí, sí, sí. Y fíjate, yo siempre he sido más fan del fin de semana. ¿Para qué nos hacemos? Parece meses. Que andas crudo, pero oye, entonces, ¿qué? Vamos allá a empezar con las breves. Breves latifunescas. Breves. A ver, comenzamos, Paco, con la primer breve Latin Funesca. Y bueno, esta se la voy a conceder aquí al Chiscarcas, que también ya está conectada en la línea. ¿El Cruz Azul perdió otra vez? No sé, ahorita déjame ver qué trae. Pincho Canilla, gracias, ¿ya puedo entrar? ¿Qué pasó, Chiscarcas? ¿Qué pasó, ese viejito? ¡Qué milagro, eh! Estamos aquí en Malasmañas y yo acá con unas chelitas y luego, pues, luego platicamos, pero mientras, de hecho, mi breve, ¿no? ¿Qué tranza? A ver, cuéntame tu breve, a ver, ¿qué nos traes? No, ¿qué crees que ya quién dejó de ser un DT, carnal? ¿Quién dejó de ser director técnico? ¿Matosas? No manches, me la matas, hijo. Toma, pues me preguntas, pues ¿qué piensas que no leo? ¿Por ser Día de los Muertos? ¿Piensas que no leo como acá mis ojos que está ahí en... No, carnal, ya sabes que lo mío es el fútbol mexicano y pues ese tipo de cosas me las tengo que chutar yo. Bueno, pues sí, es que sumó dos derrotas ante León y pues quedó eliminado en la Copa MX. Y pues ya eso de que el Matosas que llegaba acá como el hombre fuerte de la América y del Atlas y todo, él no la está levantando. Entonces, ¿sabes qué? Este cuate nada más sumó 17 puntos en la apertura 2017 y pues ya con lo que le resta, pues ya el tapatío, al club tapatío, pues como que no le da mucho por dónde, la verdad. ¿Cómo ves, carnal? No, pues fíjate, no sé, lo de Matosas no sé si fue... Digo, no lo estoy demeritando ni mucho menos, pero siento que ni con el América, y bueno, ahora con el Atlas se demuestra que pues que no está dando el ancho, ¿no? Medio raro después de haber tenido gran campaña con León y haber sido bicampeón del fútbol mexicano, ¿y ahora qué? No, pues ahora no se halla, canal. Es que, ¿sabes qué? Para mí que le aprietan mucho los pantalones. Ya sabes, se los pone bien ajustados y ya de apretar los wiggies. Pero no, pues qué bueno que se vaya. Pero lo malo es que la continuidad, canal. Ya lo hubieran dejado, nomás faltaban dos partiditos. Bueno, tres con el de las Chivas, ¿no? Pero pues ya qué. ¿Qué tranza? Pues sí, ya qué, ¿no? ¿A poco todavía piensan que acá como que va a haber algo? No, pues ya digo, pues... Ya sabes que aparte en México siempre les gustan correrlos antes, ¿no? De que acaben su ciclo hasta la temporada. ¿Pero piensan todavía recuperarse o qué? Pues... No, yo... ¿Recuperas el Atlas, dices? Llevan 17 puntos, carnal, no manches. No. O sea, ya ni yendo a bailar a Chalma. Pues quién sabe, fíjate... Bueno, tendrían... No, o sea, está imposible. Tendrían que ganar todos los partidos que le quedan y aparte esperar resultados a ver si pueden calificar. Pero lo veo complicado. Exactamente, nada más llegaría a 26, canal, y ya yo no creo que los que están ahorita en la contienda se vayan a dejar, y más como está jugando, la neta, Pues sí. Bueno, ¿es todo lo que tienes que decir, Chiscarcas? Por el momento sí, canal, ya nosotros regreso con más noticias del fútbol mexicano. Le reportó para Latin Food, Chiscarcas. Muy bien, vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. Todavía no, gracias. Uy, qué serio, Paco, qué serio. Oh, la siguiente breve. La tinfunesca tiene que ver con el rey de chocolate. A ver quién es el rey de chocolate, Paco. Ay, mi viejo, vas a decir. No manches. Dilo tú. Pues resulta que LeBron James, el héroe de Nico Moreno en la NBA, es el jugador más joven en llegar a 25,000 puntos. Eclipsando a Kobe Bryant, Wilt Mailman, Kareem Abdul-Jabbar y al señor Michael Jordan. Así que le gana a Wilt Chamberlain, al cartero también Karl Malone, Abdul-Jabbar y Michael Jordan. Es decir, LeBron James será el nuevo rey de los 25,000 puntos en la NBA. Uy, qué emoción, ¿eh? Con razón no te gustan los lunes, me cae. Oye, no, pero pues como ves, estos números lo dicen por sí solos, superando al señor, a su majestad Michael Jordan. Bueno, pues LeBron James, aunque yo también sigo diciendo que nunca va a ser con Michael Jordan, pero pues sí, en números por lo menos es el más joven que ya, los 25,000. Así que pues ahí está, Empezamos la temporada de la NBA, que ya arrancó, por cierto, tu deporte favorito, el deporte ráfaga de la NBA. ¡Órale! Perfecto, bueno, pues ya andaba yo bien preocupado. Continuamos con las breves, Latin Funesca. A ver, dale, la siguiente, Paca. Cálmate. Paca. Y Speed ya no va a participar, ¿o qué? Ya es que él es muy fluido. No, él solo toma fotos. Si no, luego se nos traba. Ok. Bueno, te quería contar lo que, sin que ya esté escuchando el Chiscarcas. Aquí sigo, carnal, no manches. ¿Algo de Cruz Azul o qué? Sí, el arquero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, se despidió ya del torneo Apertura 2015, ya que, pues, no sé si recuerdas que se lesionó contra el Veracruz en este empate tan gacho. Fíjate, fue un fin de semana que se lesionó Moy Muñoz, se lesionó Corona, ¿no? Dos porteros que en teoría son, pues, parte de la selección mexicana, bueno, o eran, pero, pues, una tristeza para los porteros de México, Yo sé que ya di mi breve, canal, pero pues está viajando a Houston, lo van a operar y lo que pasa es que se luxó la clavícula izquierda. ¿Y por qué a Houston? Para dejarles saber, canal. ¿Y por qué viaja a Houston? Igual lo voy a ir a ver a Houston, canal. ¿Y por qué a Houston? Porque ya se fue a operar, ¿no me acabas de escuchar o qué? No, está bien. Muy bien. Manches. Muy bien, Mosco, ya esto bueno, es tu breve. Me acaban de robar mi breve, pero bueno, sigue tú. Buenísima, Paco, tu ¿no? breve. ¿Te acompaña el día de hoy, okay? Ahorita viene, Rodito va a dar una de box, pero yo voy a dar una breve más y esta es la siguiente breve. La tinfunesca, rapidísima. ¿Quién crees que ganó hoy, Paco? ¿Quién ganó hoy en cuartos de final? ¿Quién volvió a dar la cara México, por el fútbol mexicano? ¿México? Así es. México, la sub-17 mexicana, el mini-tri, como le llaman. Ya es costumbre que llegue a estas instancias en torneos internacionales. La sub-17 le gana a Ecuador 2-0 y pasa a la semifinal. Se medirá ante Nigeria. Nigeria que goleó a Brasil. Nigeria que es una potencia en esta categoría. Porque se dice que utiliza, no utiliza a chavos, ¿no? A gente más grande y pues nunca se demuestra lo contrario, pero bueno, veremos qué tal. Va México contra Nigeria en la semifinal del Mundial Chile 2015. Bien por los chavos, Eso es, los chavos sí dan el ancho, no como los rucos. Ok, bueno, pues así será. No, lo que pasa es que desgraciadamente se quedan por ahí en el camino cualquier cantidad de chamacos y ya a la parte profesional ya, o no llegan o llegan en una muy mala condición. Pues sí, algo pasa ahí, se rompe el proceso, ¿no? No, lo que pasa, el problema son los agentes que se quieren sacar un billetote y quien no tiene conectes, pues no pasa, pero eso ya va a ser una situación de... que luego les voy a contar, tengo un reportaje bien chirindango de eso. Ah, ¿sí? ¿Lo estás haciendo para las mañanas con Sandra Maqueda? Bueno, yo no dije, yo no soy el que lo dijo el Chiscardo. Ah, no sé, pues también participa, ¿no? Ahí en... Nelson, no, ella no me, no se me ha requerido, carnal. El Dominguín ya apareció el otro día, que aparece Dominguín acá. Ah, sí, ¿y qué tal le fue a Dominguín? No, pues le habló el afortunado y que acá, que le dije que... era pariente del Paco y no manches, ahí empezaron, ahí hasta vomitaron del asco. Sí, el afortunado que yo no sé cómo encuentra tiempo, pero habla todos los programas que existen, ¿verdad? De radio. Les bajó el rating con eso. No, pues me imagino. Me imagino que se ya, ya se te acabó la breve, carnal. No, pues ya terminé, vas con la siguiente, que toca a ti o a Paco que no ha dicho ni. No, pues me la roban, carajo, yo estoy tratando de. Bueno, de, vamos con la siguiente, entonces voy a traer a Rudito. La siguiente breve. La tifulesca. Venga, Rudito. Uy, vaya, vaya, vaya, Paco, hasta que te apareces. Ojo, bueno, todo el mundo me regaña, caramba. No me llegan al precio, no me pagan, no puedo. Nunca te ha pagado la Tinfut, así que ni un saludo, un saludo a la gente de Radiulo, por cierto. Ah, sí, que sí, sí, va. Hijo de su madre. Sí, hombre, caramba. Sí, también al caballero. Caballero. Ah, caballero. Fíjate que el caballero tiene un espacio informativo también a la misma hora que Latin Food. Ya no sudes, caballero, ya no sudes. Pensando que nos puede hacer la competencia, pero ya, allá él. Pues allá. Ya no sudes, vea que ya no soy el caballero. Ayer lo vi, estaba sudando. El caballero de las canchas. Sí. ¿Ya puedo entrar? No, mi querido Pati, más adelante. Me toca. Oye. Bueno, ya, yo quiero hablar del POTS. Del POTS, ¿El qué? Del BOTS. Ah, de BOTS. Sí, del BOTS. Tu ronco pecho, es un clevaboso, digo, este chamaco. Oye, más respeto, Más respeto. Pues Diego y me regaña Diego, me regañas tú, me regaña... Bueno, ahí te va, mi breve, como siempre, muy informativa del BOTS y todo el mundo del BOTSeo. ¿Quién crees que va a apoyar? Bueno, más bien, está apoyando ya a Miguel Cotto. Hoy subió una foto de Miguel Cotto. ¿Quién está apoyando para lo para que va a hacer con contra mi Canelo? No sé quién. ¿Quién crees? Un ¿quién actor? Creo. Money Mayweather. Un actor. ¿Mayweather? Actor, güey. Ah, pues ese actúa en sus peleas. Dime que pelea ese, actúa nada más. Pues ¿quién crees? No tengo idea. ¿Quién? Nada más y nada menos que Rocky Balboa. ¿Te acuerdas de Rocky Balboa? Rocky Balboa es un personaje de ficción, no existe. Pero el actor, ¿quién era el actor? ¡Ah! ¿Sylvester Stallone? Así es. ¡Órale! Así es, Paco Díaz. ¿Pero a quién? ¿A Cotto? Escucha primero, caray. Te estoy diciendo que sí. Okay. ¿Quién está apoyando a Miguel Cotto? Así empecé mi breve. Ah, se traen un costo bien chido ustedes, canal. Yo creo que la gente sí ya se va a quedar toda una hora con nosotros. Silvestre Stallone va a estar apoyando a Miguel Cotto, ¿cómo es? No manches, ¿es Silvestre o es Stallone? Ah, no manches, es Stallone. ¿Cómo ves, Oye, ¿qué haces? ¿Y eso implica algo bueno para él o nada más es como para darle más publicidad? No, pues para darle publicidad. Y también tengo otra breve del BOTS. Ok. ¿Quién crees que compró coches de 3.5 millones de dólares? Money Mayweather. Sí. Sí. Pues, ¿quién más? Pues sí, ya nada, son todo lo que tengo del BOTS. Bye. Ok, perfecto. No, y ahí está la gran información. Con esta información de Rudito. Sí, vamos a acabar hablando del programa, de maldita. No podrán romper el récord de Pay-Per-View. Oye, por cierto, se va a unir en un ratito un invitado muy especial. A las 6:30 estará con nosotros. Y Paco, así quédate porque te van a tirar duro, ¿eh? No te vayas. Okay, yo me quedo un rato más. Oye, bueno, ¿algún otro tema más que tengas, Francisco, o no? Francisco, cabrón. No, el hecho de que me veas como papá, no quise que sea papá. No, abuelo serás, ¿no? Pero bueno, no, pues vámonos ya de lleno a lo que pasó el fin de semana. Uy, con... Uy, qué bueno, sí, vamos de lleno, ¿no? Vamos de lleno, Paco, sí. Vamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué te parece si empezamos con Grandes Ligas? Vaya, Paco, Grandes Ligas. Antes Grandes de Ligas, se define la Serie Mundial. Así es, se definió la Serie Mundial en menos juegos de lo que esperaba la gente. Los Royals de Kansas City, los Reales, son los nuevos campeones mundiales en el béisbol. Y le ganan, pero pues casi vapulearon a los Mets. Y aprovecharon cualquier tipo de error de los Mets y lo capitalizó este equipo de los Royals, que tenía con esa sed de venganza, ¿no? De la revancha de la Serie Mundial pasada. Ahora sí lo demuestra con un equipazo. Y pues nada que hacer para los Mets. Pobres fanáticos de los Mets, ¿no? Llevaban 29 años esperando otro título de Serie Mundial y... naranjas dulces. Hoy en la mañana en el radio me preguntaban que por qué se llama Serie Mundial... Sí, es nada más de Estados Unidos. Ay, bueno, es como cuando en el Super Bowl que dicen campeones mundiales, ¿no? Sí, pero bueno, es esa tendencia a sentirse los reyes del mundo. Sí. Pero por lo pronto los Reales de Kansas City, como lo comentaste, a base de garra, a base de determinación, tenacidad, lo que tú quieras, se llevan el título que el año pasado, precisamente como mencionaste, no lograron en contra de los Gigantes de San Francisco, que hoy les enviaron pizzas al equipo para poder pues felicitarlo, decirle que chido. Sí, oye, ¿por qué dices eso? Fíjate, hablando de eso de Serie Mundial, en el béisbol tendría sentido, ¿no? Porque hay mucho más, hay jugadores de diferentes procedencias, digamos, de muchas partes del mundo, y aparte el béisbol es un deporte americano, ¿no? Pero no es el mejor, no están participando varios países como para ser el campeón mundial del mundo. No, claro, pero por ejemplo en la NFL ahí sí se puede discutir un poco más, aunque sea también un deporte de acá, pero no hay mucho menos jugadores. No estamos discutiendo la NFL, estamos hablando de béisbol. Mucho menos jugadores de otras formas. ¿Pero por qué mezclas? No entiendo. A ver, Paco, escucha, es que no escuchas la comparativa. No escuchas la comparativa porque seguro dijiste pura sandez cuando te preguntaron eso. Bueno, en fin, ganaron los Royals, ganaron bien. Aparte, muchos jugadores latinos, muchos peloteros latinos. Entre ellos, pues está, bueno, un sinfín de jugadores para destacar. Me gustó mucho Eric Hosmer, lo que hizo en toda la temporada y sobre todo en la postemporada. Y fue un jugador vital para capitalizar esos errores. También Volquez, que pues tuvo un padre, bueno, su padre falleció en el primer juego de la Serie Mundial. Se fue a su casa y regresó. Así que entre unos cuantos, ¿Quién te gustó más también de los peloteros? Híjole. Pues es que fíjate que todo lo que hizo el equipo de los Reales de Kansas City me conmovió. Bueno. Muy bien. Oye, no, ¿y qué opinas de los Mets? Otra tragedia, otra vez, ¿no? Para los fanáticos, ¿tendrán que esperar otra vez 30 años, 29 años? No creo. Llegaron bien los Mets a Nueva York y yo creo que podrían llegar a tratar de tener otra oportunidad el año que entra. Pero bueno, esto ya será una historia diferente. Por lo pronto, es bueno que al final de cuentas estos equipos que tienen consistencia, el año pasado se quedó a la mitad, pero este año ya lo pudo hacer. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que existe. ¿De qué? Que exista la consistencia. Se te lengua la traba, Paco. No la gana, pero esta vez sí, o sea, hay consistencia. Oye, no, lo que iba a decir también es que, mira, el equipo de los Royals solo había conseguido una Serie Mundial, fue en 1985, o sea, hace 30 años. Hoy consigue su segunda, merecido, y también, pues te digo, este equipo que... Pues realmente en Kansas, pues aparte del béisbol, pues no hay nada más, ¿no? Digo, están los Jefes de Kansas City, pero pues no les ha ido nada bien esta temporada, así que por lo menos esta ciudad puede festejar de un título, como ellos le llaman, mundial. Aunque no lo sea. Pues con su, que lo disfruten allá en Kansas City. Muy bien, bueno, vámonos. Algo más que quieras destacar de béisbol. ¿Quién te gustó el pelotero de toda la temporada para ti? No, pues de toda la temporada o de los reales, o sea, de los latinos, de los reales, no sé, Volquez, Ventura, Escobar, no sé. Sí, saca el acordeón. Oye, te iba a decir, no, de toda la temporada. No, pues no sé, voy a pensarlo. ¿El tuyo? A mí me gustó un bateador que lo hizo muy bien. Lástima que no llegaron a la Serie Mundial, pero José Bautista, de los Azulejos de Toronto, estuvo imparable, Estuvo imparable, así que no lo podían parar. Imponente. Wow. Bueno, en fin, ya como no quieres discutir de béisbol, vámonos ya de lleno a lo que va a ser la NFL. Y esto es NFL, aquí en Latin Foods. ¡Se le gana, chamaco, carajo! ¡Venga! ¿Van a seguir donde lo abusamos o ya es el fútbol? ¿Eh? La NFL, NFL, aquí en Latin Foods. Monday Night Football. O sea, vas a iniciar con lo que está pasando ahorita, mejor lo que ya pasó desde el jueves pasado. Y empezamos con lo que está pasando en este momento, porque como somos un programa que siempre está al pie del cañón. ¿Cómo va el partido, Paco, en estos momentos? Iban ganando las Panteras, iban 10-0, ya no sé si anotaron más o respondió el equipo de los Colts. No, lo que está pasando es que este equipo que está invicto, que además no me cae nada bien. Como viene siendo... Lo que viene siendo que siguen en la misma situación las 10-0, Panteras, ¿no?, de Carolina. Espérate, chingo. Las Panteras de Carolina 10-0, ¿no?, ganan 10-0 por lo pronto en el Ahí está, Paco. Te tardaste 3 minutos en lo que yo dije en 10 segundos. Por Dios. Yo lo adorno, carnal, yo lo adorno. No, sí, bien. Mientras no... Hablan de babosada, oye, bueno, el equipo... ¿Por qué te cae mal el equipo de las Panteras, por cierto? No, mira, este... ¿Te cae mal Cam Newton o qué? No, que a mí me cae gordo porque se siente... ¿Se siente Superman? Tal cual. Cómo no. Estuvieron a punto de caer contra los Seattle Seahawks, no lo hicieron, desgraciadamente. Ahorita ya llevan la ventaja. Y pues, yo creo que de estos dos quarterbacks, yo prefiero al de los Colts, definitivamente. Andrew Luck, pero Andrew Luck le ha ido muy mal, ¿eh? Le ha ido pésimo en esta temporada, Paco, ¿eh? No sé qué le pasó a Andrew Luck. Es una de las promesas, sigue siendo para mí una de las promesas de los de Mariscal de Campo, ya cuando se retiren, digamos, los que son hoy en día los de peso pesado, ¿no? Como el caso de Peyton Manning o Aaron Rodgers o inclusive tu cuate Tom Brady, pero está jugando muy mal esta temporada. Está como forzando los pases y jugadas que podrían haber hecho, digamos, otro tipo de... Haber hecho jugadas más sencillas, simplemente sacar el ovoide del campo. Y ha decidido, pues, forzar el pase, intercepción. Estaba viendo yo justamente el primer cuarto contra las Panteras. Y una intercepción vino así, ¿eh? Y de hecho, de ahí vino la anotación de las Panteras. Panteras. No, sí, mira, yo entiendo que ahorita Cam Newton está en buen momento. ¿Envidia? La selección de jugadas. ¿Qué? ¿Envidia? No, la selección de jugadas que le están ahorita dando le ha ayudado mucho. Hay muchas cosas a favor de Carolina, pero él me caigo. Ok, muy bien, Paco. Pero bueno, no hay que negar lo que están jugando bien las Panteras, ¿eh? No. Y quizá mantengan el invicto y eso se va a poner sabroso. Porque bueno, ya New England pues tiene su invicto 7-0. También está Cincinnati Bengals, que le ganó a tus Steelers. Denver, que la verdad yo no pensé que le ganara a los Packers. No, ni yo, y los aplastaron, ¿eh? Sí, una cosa impresionante. Yo no sé qué pasó con Aaron Rodgers ahí. La ofensiva, nada. Y sería el cuarto, sí, ¿verdad? Cuarto, uno, dos, sí, el cuarto equipo que todavía queda vivo como un invicto en esa temporada. Por cierto, Vinatieri acaba de anotar un gol de campo para los Colts, 10-3. Gol de campo de 47 yardas. Bueno, todavía les falta partido, así que más adelante a ver nos vamos a poner a verlo otra vez que, una vez que acabemos este esfuerzo informativo deportivo. Oye, pero ya hablando de la, lo que fue esta semana 8 del NFL, resultados, ya dijiste, resultados de impacto, latinfunesco. La victoria de los Broncos de Denver, sin duda, Peyton Manning, tanto que, fíjate, tanto que lo han criticado esta temporada, ¿no? De que ha bajado su rendimiento. Lo curioso es que él no dio ningún pase para touchdown en ese partido contra Green Bay. Y su hermano Eli Manning dio 6 pases para touchdown contra el equipo de los Saints y perdió. Suele pasar. Cosas sí, de la vida. Pero fíjate que Denver, que no ha estado tampoco jugando tan bien como para poder creer que es un super equipo, va invicto. Y ayer salió Peyton Manning como... como no se le había visto, con una actitud de decir, mira, vencí a, no a cualquier equipo, vencí al equipo de Aaron Rodgers, ¿no? Y al mismo Aaron Rodgers, así que eso le gana confianza al viejito. Ah, ¿le dices viejito? Viejito, ¿no? Al veterano, pues. ¿Cuántos años tiene? Al veterano, pues. ¿Cuántos años tiene Paco? ¿Cuántos años tiene Paco? No, Peyton. Varios. No, Peyton Manning, ¿cuántos tiene? Ya algunos, Pues sí. Bueno, entonces, aparte del equipo de los Broncos de la victoria, resultados de impacto también. El triunfo apretadísimo de los Seattle Seahawks ante un equipo de Dallas mediocre. Oye, qué mal. ¿Viste el partido de los Seattle Seahawks o no? Sí, no, la verdad es que me preocupan mucho. Ah, bueno, solamente quería responder a tu pregunta. Peyton Manning tiene 39 años, nació el 24 de marzo de 1976. Mide 6 pies con 5 pulgadas, juega para los Denver Broncos. Ya sabemos. Quarterback tiene el número 18, gana $15 millones al año y puede correr 40 yardas en 4.8 segundos. Información gracias a Wikipedia. Exactamente. ¿No? Oye, gracias, me estoy contestando, ¿no? Muy bien. Oye, te iba a decir, Paco, no, hablando de otros resultados, he hablado del equipo de los Seattle Seahawks. Digo, consiguieron la victoria, que era lo importante. Consiguen sus 2 victorias como visitantes en sus últimos 2 juegos. El primero pues fue contra los 49ers, un equipo también ya que se puede despedir de esta temporada. Y ayer contra el equipo de Dallas, con el tercer mariscal de campo, Matt Cassel, que es malísimo. Porque realmente muy malo. O sea, si no hubiera sido por Matt Cassel, me imagino que los Cowboys hubieran ganado. Honestamente, porque el equipo de Seattle no pudo hacer o producir nada a la ofensiva más que ese pase para touchdown de Wilson a Wilson de 22 yardas. Y en base, después de eso, pues goles de campo, que inclusive a Hauschka le pararon un gol de campo. Pero me preocupa, este equipo de Seattle, que se vio bien a la defensiva, pero a la ofensiva mucho, mucho que desear. Paco, sí, yo no he visto mucha mejoría. Sigue siendo una situación donde Wilson tiene que resolver por sí mismo muchas jugadas claves al final, con un par de jugadas que él mismo saca adelante, es que mantienen esa pequeña diferencia del marcador 13-12, que todos pensamos que si Dallas hubiera traído algo como tú acabas de mencionar, pues obviamente estaríamos ahorita cantando la quinta derrota de los Seattle Seahawks. Oye, qué mal golpe se llevó Ricardo Lockett. Oye, sí, que va a tener cirugía, ¿no?, en el cuello. Sí, ya sí, se pierde toda la temporada, ¿no? No, pero imagínate tú, de repente se quedó como pollito de los que venden en el mercado, que así como pensé que se iba a perder ahí, no solamente la temporada, sino hasta el poder caminar, que sí se vio muy, muy fuerte. Sí, no, qué lástima, sí preocupó, por unos, no sé si estabas al pendiente de las redes sociales, pero mucha gente mandando sus bendiciones y... No, claro, y plegarias, no sé si viste la página de Halcones Marinos, decían la mejor página en español de información de los Halcones Marinos. ¿Seguro? Inmediata la reacción acerca de Ricardo Lockett, al cual le deseamos lo mejor y esperemos que esté bien pronto para que siga adelante con su carrera. Muy bien, Paco, muy bien. Bueno, y por lo pronto, ya terminando de hablar de los cielos hijos, viene la semana de descanso y luego la viene fuertes, La bye week. Retos fuertes porque viene ya. ¡Cardenales! Los Cardenales de Arizona, que vienen ahorita, pues que no se la creen. Y va a ser yo creo que de los más fuertes retos que va a tener en la siguiente etapa de esta temporada, ¿no? Oye, sí, no, ya se viene la parte fuerte, como dices. Aquí yo creo que en el siguiente partido, con la semana de descanso que tiene Seattle, realmente se puede plantear lo que está, ¿no? ¿Para qué está este equipo en esta temporada? Puede plantear, ajá. Plantear, dije. Escucha bien. Escucha bien, Paco Díaz. Plantear lo que puede ser, hasta dónde puede llegar el equipo de Seattle. Yo lo ponía al principio de la temporada que podía llegar lejos. Y ahora pues cada vez tengo más dudas, ¿no? Honestamente, sí pienso que pueden llegar a postemporada, pero ¿en qué condición? No sé. No sé, yo tampoco. Ahí sí, ahí sí. Oye, Paco. Te escuchaste, no sé. No, sin hablo como... Oye, por cierto, un saludo al Pato. Como el Pato. Mendoza, que oye, que, ahí si ya te suplió ayer, te suplió ayer, ¿eh? Se parecen, no, ¿eh? Sé. De hecho decían, ah, Paco, Diego y Paco, ve una foto. Ah, no, Patricio, decían. Y es que no se dieron cuenta que ya me había rasurado. Sí, el Patricio cómo le entra duro al pollo, ¿eh? Sí, hombre, el otro día yo lo estaba yo confundiendo también ya con Sigi, pero bueno. Sí, un saludo al Pato. El que Pato, no, que ahí no, le... Sí, un saludo. Y también, ¿cómo se llama su ese canal deportivo? Se llama... Algo deporte, ¿no? ¡Tiempo deporte! Tiempo deporte, sí. Muy bien. Tiempo. Oye, bueno, vamos a hablar ya el del equipo de los Seattle Sounders. ¿Qué te parece? Oye, un juego que fue de menos a más, que me gustó la actitud del segundo tiempo. Sí lo viste, porque por ahí me dijeron que andabas... Digo, te estuvimos esperando en el estadio. Nunca llegaste. Y no, el aguacerazo. Por ahí me dijeron que andabas de borracho. Compadrito, el aguacerazo aquí en Seattle, ya ves que cambió el horario, más oscuro, más frío, la lluvia. Tú, era un poco... tú eres de esas personas que te deprimes, ¿verdad? Con el invierno. Porque me acuerdo, no, para nada. Desde que te conozco siempre es, no, de octubre a mayo, olvídate, siempre decías así. Y dices, a mayo. a mayo. Ay. No, pero ayer los Seattle Sounders, la verdad es que me dejaron un buen sabor de boca al final, porque el primer tiempo como que no tenían ninguno de los dos equipos realmente una condición donde pudiera haber un favorito, ¿no? Sí, oye, pero vaya apretado triunfo que saca el equipo de los Sounders, ¿no? Si no hubiera sido por el tiro libre, el segundo tiempo sí lo jugó mejor el equipo de los Sounders, pero me parece que el primer tiempo se vio opacado por el equipo de Dallas, que le puso el tiempo, le puso el ritmo al partido, y el equipo de los Sounders difícilmente llegaba al área rival. Me parece que el equipo de Dallas, en el primer gol que llega por una descolgada, pero también tuvo la oportunidad de irse arriba, también en el marcador, ¿eh? Sí, fíjate que uno de los jugadores que estaba quemando a Scott Castillo, el colombiano, estaba haciendo lo que quería por la banda izquierda. Sí, por la banda izquierda. Y Scott, un tronco, no, jamás lo podía alcanzar. Bien dicho, Zach Scott es troncazo. Aparte, no estaba Brad Evans, la baja sensible de este equipo de los Seattle Sounders. Aparte de Ozzie Alonso, que no estuvo, Brad Evans en la saga se nota, se nota mucho. Y la media, si yo siento, Scott, desastre también, ¿eh? Sí, no hay posesión en el medio campo, ¿eh? Si no es por Clint Dempsey y por Oba que bajan a recuperar balones, está muy complicado, ¿eh? Me imagino que fue Clint Dempsey el jugador del partido, ¿no? Porque... Efectivamente, pero para mí el jugador del partido tendría que haber sido Andreas Ivancic, o como le dicen aquí, Ivan Shets. Sí, algunos analistas profesionales le llaman así. Sí, oye, no, pero Ivancic... aparte que anotó el primer gol del empate, que una jugada que él hizo solo, pues tuvo mucho más participación en el partido, estuvo muy al pendiente, un jugador que tiene buena zurda, que tiene buen toque, estuvo armando jugadas. Clint Dempsey estuvo para mí desaparecido en todo el partido y solamente apareció, yo lo tiro, el tiro libre, y lo metió, ¿no? Pero digo, por algo le pagan tanto, ¿no? Pero tenía mucho que ver su desaparición del partido de la falta de personas que le pudieran proveer de balones y de buenos balones, ¿no? Inclusive Papa estuvo un poco también desgastado, no se veía al 100%. Yo lo vi como cuando estaba con la selección. Todavía no, algo por ahí no funcionó. Inclusive lo quitaron, ¿no? Sí, no, de hecho Marco Papa estaba como perdido en el campo, no sé, digo, había jugado bien antes de lesionarse y ahora estuvo como muy desesperado, se quejaba mucho con el árbitro, cada jugada le quería mentar la madre. No le fue bien a Marco Papa. Y Gonzo, nuestro compatriota, pues lo vio desde la banca, ahí con Alex Spitia. Por cierto. No, pero fíjate que sí, la actitud de Seattle, la verdad es que sí merecían el triunfo, porque FC Dallas como que también se echó tratando de solamente aprovechar algunos contragolpes, algunas equivocaciones que podía tener la defensiva de los Sounders, que a veces también la rega muy gacho. Y pues tampoco vimos a un FC Dallas así como que, wow, qué equipazo, que pudo haberse llevado la Support Shield, y no, la verdad es que no. Oye, ¿qué tal el post de Latin Food? Muy bueno, cubriendo diferentes eventos del fin de semana. Sounders, faltó el de NFL, pero por cierto, también la primera foto es de la Bombonera. Vamos a hacer un paréntesis aquí de los Sounders, porque Boca Juniors es campeón de Argentina después de 4 años, así que también por eso lo pusimos, en honor a todos los argentinos, che. Qué bueno, me da gusto por ellos. Y por cierto, a Claudio, un abrazo. Oye, Claudio, ¿dónde estás? Claudio, ya págame. Oye, ¿sabes algo de Claudio o no? No, no se ha sabido nada, pero bueno, vamos a tratar de... ¿Y todo en orden o no? A toda la gente. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden con Claudio? No, yo conmigo todo en orden, ¿usted? Sí, no, también, ¿eh? Sí. Ah, perfecto, sí, un abrazo entonces. un abrazo a Claudinho. Oye... Ahí le pasan el mensaje. Sí, te iba a decir, Paco, y bueno, regresando a la MLS... Va a ser un duelo en el que el de vuelta, que es la siguiente semana, el siguiente domingo, en el que los Sounders necesitan empatar o ganar para clasificar la siguiente ronda. Y me parece muy, muy viable para este equipo de los Sounders. Tiene muy buenas posibilidades, y si juega como el segundo tiempo del último partido, yo creo que puede estar pensando ya en la final de conferencia. Es a las 7:30 de la noche, hora local, 4:30 de la tarde, hora del Pacífico, en el Toyota Stadium. Así es. Y fíjate que los dos equipos de la ciudad de Seattle le ganaron a los dos equipos de la ciudad de Dallas el día de ayer. Cosa que, pues... Que suele pasar, ¿no? Para que se vayan educando. Sí, no, buen triunfo de la ciudad de Seattle, ayer. Oye, Paco, ¿y otros resultados de la MLS, los de estos ya playoffs? Claro. El equipo de Portland contra Vancouver empataron a 0 goles. A Roscas, dime cómo quedó... El equipo de Montreal. Red Bulls le ganó 1-0 al DC United en la conferencia del Este, y también en la conferencia del Este el Montreal Impact 2-1. 2-1 al Columbus Crew en el Saputo Stadium. Saputo. Efectivamente. Y si viste, bueno, todo eso fue inmediatamente posteado en el Facebook de Latin. Muy bien, muy bien. Sí, vi ahí la contribución. Muy inmediatamente. Bien. Oye, no, muy bien. Latin Foot está retomando el vuelo, ¿eh? Retomando el vuelo. Pero es un trabajo en equipo para que se note, eso es mi... Claro, claro. Y también acuérdate, Paco, de compartir el podcast ahorita que termine el programa, Siempre. Ah, Por cierto, siempre lo hago, y nada más porque no me han dado chance en la 360 de poder anunciarnos, pero ojalá un día me lo den. Oye, sí, hay puras promesas, y puras fallas. Está trabajando. Sí. Y hay que pasar al fútbol mexicano, que ya... Sí, vamos a hablar del fútbol mexicano ya después de hablar tanto de fútbol y deportes gabachos. Es hora de hablar de fútbol mexicano. ¿Sabes qué? Porque quiero ser decente, y está aquí Dominguín en la línea desde hace 40 minutos y el Chiscarcas, yo me despido. Y ya el jueves, ¿será que nos volvamos a encontrar en Latin Food? Así es, el jueves aquí estamos de vuelta. Latin Food regresa. Regresa a Rioja. Dominguín. Y se va el que se cree joven. Pura gente joven. Se va el que se cree el joven. Bueno, hasta el jueves. Excelente, bye Paco, ya. Vete a dormir. Oye, bueno, a ver, Chiscar, ¿quién viene? Vamos a ver fútbol mexicano. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿por qué no? Se jugó una jornada más del fútbol mexicano. Hubo sorpresas. Sí, oye, sorpresas. Canal. Como siempre. ¿Qué pasó? Diego, ¿qué? Preséntanos, ¿no? ¿Cuál debe ser? Digo, pues, con ustedes, para hablar del fútbol mexicano aquí en Latin Food, tenemos al Chiscarcas. Ah, chido, buen chido, Pato, para toda la bandera. Qué bueno que nos acompañen en mi programa, porque la neta, lo mío, es el fútbol mexicano, canal. Y del otro lado, tenemos en la otra esquina al papá de todos los pollitos, Dominguín. Dígame, porque te me voy. Dominguín de Huacatlán, aquí está presente en Latin Food. Cuídame porque te me voy. Ya Sandra Maqueda me quiere llevar allá a la 1360. Pues vete, Dominguín. Porque te me voy, chamaco baboso. Ay, ay, cálmate, Dominguín. ¿Qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? Algo que tú no me puedes ofrecer. Ya sé lo que te estás refiriendo. Ni aunque me lo ofrecieras, fíjate. Viejo caliente. Ni aunque me lo ofrecieras. Ya te están ahí mandando, ya están regañando. No. Cae no, la no. Misa, te están diciendo, ¿no, Dominguín? Ah, estamos allá en misa ya. Oye, bueno, a ver, hablamos de fútbol mexicano, Chiscarcas. Vamos de lleno. A ver, fútbol mexicano, aparte de los rumores que se vieron en la semana de que llegaba el Piojo a... que iba a ser el Xolo Mayor, que ya es un hecho. Así comenzó la semana y también con los partidos del viernes, ¿no? La victoria de los Gallitos, Gallos Blancos de Querétaro, con su... Ah, ya te crees mucho. Playera de 65 aniversario, que está carísima, por cierto. No la compren. ¿Cuánto es caro, canal? ¿Cuánto es caro? 1950 pesos, imagínate. No manches, canal. No. ¿Y cómo está la economía? Sí, no, está cañón. Está cañón. Pero pues yo luego me la compro. No, digo, yo ni le voy, yo me vale gorro. Bueno, pero... chido, pero aquí, ¿cómo viste a tus Gallitos, canal? Los Gallitos, pues bien, ganaron, ¿eh? Un equipo que ganó 2-0, también le sirvió... pues que estaba celebrando los 65 años. Yo no sé por qué sacaron a 65 años, pero en fin. Y ganó el equipo de los Gallos Blancos. Se colocan ahorita en noveno lugar, a un punto del Veracruz, digamos, a una posición del Veracruz, para estar ahí luchando por la liguilla. Y se conecta tu mejor amigo, el que es de tu tierra, pero aunque no lo diga, el Mapache. ¡Mapache is back! ¿Qué pasó, Mapache? Llegué tarde como Paco, como siempre llegando tarde. Discúlpenme, señores. Ese güey ya se fue, hijo. Ya se fue. Ya hasta se fue Paco Díaz, Mapache, ¿cómo ves? Pero ahí está la familia Díaz, ¿no? Ahí escucho al Chiscarcas. No, perro, carnal. No. Me dijeron que te había llevado el huracán, carnal. El huracán Ramírez. ¿Quién habla ahí? ¿El Chiscarcas Díaz? El Chiscarcas, sí. Oye, que si te llevó el huracán, dice. No, sanos y salvos estamos aquí de regreso en México. Vivimos por tus tierras, Chiscarcas, en Iztapalaca. En Iztapanaca, hijo, Iztapanaca. Iztapalaca, sí. No, de ahí quién es, de ahí es Paco, ¿no? De hecho. Iztapalaca. Oye, bueno, a ver, hablemos del fútbol mexicano ya, a ver. Los Gallitos ganaron bien, ganaron, son Gallitos felices, como dice Paco Díaz. 3-1 ganaron el viernes. 30 de octubre al equipo de Rayados de Monterrey. Oye, el Bucechis ha ganado 4 de sus últimos 6 encuentros, carnal. ¿Cómo ves? El Bucechis acá se la rifa. Pues bien, ¿no? Porque es bonita la camisa de tu equipo, ¿no? Sí, ¿no? 65 años. ¿Pues ya viste cuánto cuesta? No manches, no te estás quejando del billete, carnal. 1950 pesos. Van a pensar que todos un auténtico robo, ¿no? En fin, oye, bueno, el equipo de Querétaro, bien, Vucetich ahí, pues sigue dando... Vucetich es un entrenador que, como él le dice, me gusta hablar con resultados, él lleva a su equipo con su propio tiempo y pues ahí están ya luchando por la liguilla, ¿no? Me parece que el equipo de Gallos tiene posibilidad para calificar. ¿En qué lugar va? Está en noveno lugar, abajo del Veracruz, ahorita. Abajo del Veracruz. Ya a dos fechas de que se acabe el clausura, ¿no? Así es. Así es. Así es. ¿Qué habladores? Bueno, a ver, otro resultado. ¿Por qué no habla Chiscarcas? Ponte las pilas. Otro partido. Xolos de Tijuana. A contarse sus cositas y no sé qué. No, pues estuvo también el viernes. Estamos hablando del viernes, ¿no, canal? Sí, pierden los Xolos del futuro Piojo. Oye, a Piojo le va a quedar perfecto ese equipo, ¿no? Es un perro. Un auténtico perro. Un perro igual que Paco. Igual que Paco. Hasta rabia le va a dar al canijo. Hijo. Ándale, ahí como los perros de este programa, ¿no? Como el perro de Paco. Pero no manches, o sea, nada más porque gracias a Dios existen los pececitos dorados, que si no los cholitos, canal. La neta, desde ¿qué te que dije? ¿Qué te dije, Chiscarcas? De ¿cómo te llamas tu canal? ¿Del Mapache? La maldición a Rioja, ya sabes, canal. Oye, ¿qué te dije, Chiscarcas? Ahorita hablamos de los Dorados. Los Dorados son una tragedia ya. Digo, ya sabíamos que iba a perder y lo golearon. Pero, Oye, bueno, Xolos pierde 2-1. Me parece que el equipo de Tijuana ya está más pensando en lo que va a pasar con el Piojo, ¿no? En esta temporada. Uh-huh. Muy bien, qué bien opinan. Qué bien, gracias por la opinión. No, bueno, pésimo, ¿eh? Su majestad, el mapache, canal. A ver, mapache, ¿qué opinas de tú que le vas a los Pumas? Que utilizas la pelea de los Pumas cuando juegas fútbol. ¿Ves a los Pumas para campeón? Porque le ganan a los Xolos y siguen ahí, ¿eh? De hecho, siguen ahí. A Pumas lo veo como un fuerte candidato al título, sin duda. Creo que ha jugado bastante bien. Tijuana es una decepción para mí. Ha sido una decepción, al igual que un poco las Chivas. Las Chivas han sido decepcionantes para mí este torneo. Pensé que iban a llevar más puntos. ¿Decepcionantes? ¿En serio? Tú eres decepcionante para mí, no digo nada. Oye, bueno, a ver, hablemos de otros partidos ya del sábado y ahorita nos metemos a hablar de las Chivas, de tu decepción, como dices, decepción nacional. El equipo de... Ese sí es decepción cada torneo. El equipo del Cruz Azul empata 1-1 contra Veracruz. A ver. Esa es una decepción. Vamos a hablar en plata, canal. Habíamos dicho que ya no estábamos compitiendo por nada, canal. Estamos en un proceso. Proceso, ya van por los 18 años. Acaba de entrar el Tomás Boy, canal. ¿Qué te pasa? Llevan para los 18, ¿no? 18 años sin título. Llevan para la mayoría de edad. No, están mal que mal, ¿eh? Están más que mal. Fíjate, te voy a decir una cosa. El Cruz Azul todavía podría llegar a calificar en la liguilla. Todavía. Nah. Para eso tiene que darse como 20 resultados al mismo tiempo. Es imposible. Pero se puede todavía, no. Canal. Matemáticamente dime que no. No, ni sueñes, no, eso no va a pasar, chica. Lo acabas de decir, canal, decídete, dijiste, se tienen que dar muchos resultados, pero se puede dar, ¿sí o no? 20 resultados. Por eso, ¿se puede dar, sí o no? No. ¿Hay posibilidades, sí o no? No va a pasar eso. ¿Hay posibilidades, sí o no? No. Mi aseveración fue que sí se podía, y tú dijiste, ah, no, sí, pero tienen que pasar muchas cosas, tú dijiste también que sí. Que no va a pasar, eso no va a pasar. ¿De dónde fundamentas el Cruz Azul no puede pasar? A ver. Te lo firmo. Siempre sí. ¿Por qué la decepción de un torneo? Que le da frío. Ahí sí, bueno, se puede fundamentar, Chiscarcas. No te ahogues. No te ahogues en un vaso de agua, Chiscarcas. Por Dios. No, gana. Lo que pasa es que acaba de decir este cuate. Acabo yo de hacer la afirmación de que pueden llegar a la liguilla. Dijo, no, sí, pero se tienen que dar. Y luego dice que no. ¿Quién le entiende, carnal? Pero no va a pasar eso. O sea, sí, pero no. Ya no entendí. Bueno, a ver, en lo que se deciden, vamos a hablar del siguiente. Cruz Azul no va a pasar, punto. Siguiente partido. Tigres, el equipo de los Tigrillos. 2-2 contra el equipo de Santos. ¿Cómo ven? Y en casa, en el volcán. Pregunta, ¿quién, canal? Porque ya no sabemos a quién. A ver, bueno, Tigres que ahorita está en quinto lugar después de este empate con 24 puntos. Empató contra Santos, que pues... Ha sido una decepción para mí también del torneo. ¿Santos? Sí. A ver, mapache, cuéntanos. No, ¿qué está hablando? Es que no se oye nada. Ya que anda muy alegre. A ver, Tigres empata contra Santos 2-2. Me parece que Tigres tenía que haber ganado este partido, ¿no? Iba 2-0, ¿no? Sí, por eso iba ganando, iba ya en casa y ¿qué onda? Se pudo haber puesto... ¡Se punieron! Dijo, no manches, se punieron. ¿Qué pasó? Te anda enmasculando el Chiscarcas. ¡Nada, que se punieron, mi chilo! No, decía, tuvo la oportunidad Gignac de, creo que antes del medio tiempo, hice 2 arriba, pero falló el penal. Lo tapó Marchesín, entonces si hubiera metido ese gol hubiera quedado 3-2, pero bueno, le empataron a Tigres en la casa en el Volcán, 2-2. Y bueno, Tigres que ahí sigue en liguilla, me parece que también va a estar, y Santos se puede olvidar. Otro partido, los Esmeraldas, Panzas Verdes de León, 2-1 le ganan al Atlas de los Matosas. Que por cierto, despedido. ¿No? Despedido, mi querido Mapache, fue una de las breves, no estás al pendiente. Como vamos a despedir a Paco, así lo despidieron. ¿Cómo a quién? a Paco, así lo vamos a despedir, por falta, por faltón. Por faltón, sí, se está ganando la... Ya se fue. Ya se fue, aparte. Ya, ya, que ni vuelva. Pero nos está escuchando, oiga, ¿no? Nos ya vamos escuchando. A hablar de las chivas. Estoy escuchando y no estoy escuchando la del rey. Sí, fíjate, el mapache, hoy mapache andaba escuchando el rey, ¿no? En la mañana. Sí, estaba escuchando a la familia. El miércoles va a jugar el León contra las Chivas, la final de la Copa MX. Sí. ¿Se queda o no se queda en León? A ver, Chiscarcas. ¿Se queda o no se queda en León? ¿A dónde? La Copa. ¿La Copa? La Copa MX. La Copa MX, no, se la va a ganar las Chivas, canalito. Entonces no se queda en León. Es con una mezcla de... Chiscarcas y Dominguín, ¿qué pasó ahí, eh? Como que se mezclaron, como que se fusionaron ahí de repente con ese comentario. Se le fusionó, se le volteó la tuerca. Sí, yo creo que... No, pero lo que pasa es que lo dijimos al mismo tiempo y soy yo como que lo dijimos juntos. Sí. Oye, no, bueno, es decir, León gana al Atlas, ahorita hablamos de la Copa MX, Dominguín. No, primero vamos a hablar de la Copa MX, ya me quiero ir a hacer del baño. No, no, espérate, ¿qué? Espérate, rápido. Se le volteó la torta a Dominguín, creía, al Chiscarcas. Oye, bueno, a ver, otros resultados, los Dorados que no, la verdad es que no dan ni un paso para, ni para el lado, goleados 4-0 contra los Monarcas. Ya se parecen al mapache, canal. Que les dan por sus tonitas por todos lados. Oye, serían como los Coras, ¿no? En primera división. Ladren, perros, ladren. No dan una, pero bueno. El equipo de Jaguares le gana 1-0 al Puebla, a los camoteros. Y el que partido que estuvo bueno también en el Nemesio 10, Toluca pierde 3-2 contra el América. América va ganando 2-0, le empata el equipo de Toluca, pero después el América pone sello definitivo. Gana. Estuvo bueno el partido, y para, ¿eh? Y para empatarlo en el último minuto casi, bueno, como en el 80, falla un penal el delantero del Toluca. Uh-huh. Sí, Toluca dejó ir ahí la oportunidad, Pero fíjate, el América... Sin jugar bien, ahí sigue en los primeros puestos. 27 puntos lleva, ¿no? Está por debajo lugar, de Pumas. ¿No? Más de la tabla. Sí, por eso, por debajo de Pumas, que Pumas es el que va en primer lugar solitario. De hecho, Pumas ahorita gana. América no, va en segundo lugar. No, no le van a tumbar el puesto en la siguiente fecha, canal. Ahí se va a mantener. Pues sí, por eso te digo, tiene 4 puntos de ventaja. Y abajo está el América y el León con 27. Y en cuarto lugar el Toluca con 26. En quinto el Tigres con 24, el Jaguares con 23, Puebla 23, Veracruz 23 y Querétaro 21. Pero también los de media tabla, canal, Monterrey, Morelia, Chivas, Pachuca, todavía tienen chance, ¿eh? Pues sí, claro, bueno, a ver qué pasa. Por cierto, las Chivas 4-4 contra Pachuca, hay un festival de goles en el OmniLife. Festival de goles, un payaso. Pues sí, pues sonó 8 goles, ¿cómo no? Pero no manches, iban 3-1, canal, y les dieron para sus turnitas a las Chivas. ¿A se parece, no, se parecen a la Dina International, Mapache. Le dieron la vuelta en 5 minutos, en 5 minutos le dieron la vuelta el 4-3, y al final con un gol del Capi. Pero yo les voy a explicar por qué, babosos, estúpidos. Más respeto. Más respeto, viejo cagón. La mentalidad está ahorita en la Copa MX que vamos a ganar el miércoles, ¿eh? A ver, vamos a hacer en la previa. ¿Quién gana la Copa MX? ¿Chivas o el equipo de León? Obviamente las Chivas. El León, la Copa se queda en León, Guanajuato. Viejo. Mire, te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Ya tiene cara de momia? Ya vio cómo te dijo. No le digo nada. Se van tirando duro. ¿Cómo le viste, Mapache? ¿Cómo te dijo el Dominguín? No sé, no lo escuchó. Que pareces momia, te dice. Momia. No, no quiero decir más palabras. Mejor no digo nada. Sí, porque luego no le vaya yo a mascular el. Pero ya, lo ya. Es que le vamos a ganar. Serio, usted muchacho. Ni le va a León y está defendiendo a León. Usted dijo que le iba a las Chivas. Yo digo que la Copa se queda en León, Guanajuato. Gana León, igual en penales, pero yo creo que gana León. ¿Pero por qué gana el León, Mapache? ¿Porque está en casa? Porque está en casa, porque tiene mejor equipo. Acá un poquito irregular el León, pero tiene mejores jugadores. Y yo creo que el León es mucho mejor equipo que las Chivas en este momento. Así que la copa se queda en León. Vamos a ponerle un billetito, carnal, porque siempre te me rajas. No pagas. Cuando perdiste la otra vez, no pagas. ¿Cuándo me has cobrado? Cuando apostamos el otro día, acuérdate. No pagas, apostamos. Si cargas, no paga, ¿eh? Es pésimo. No, ya estuvo, carnal. Yo ya me corto, porque desde que se sube al barco el muchacho este del Tapacho, ¿cómo se llama? Tepache, carnal. Te gusto, ¿verdad? Te gusto. Me saca de onda, carnal. Él había dicho que le iba a la Bueno, encima. El Mapache siempre apuesta por en contra de su equipo, así es. Siempre le nunca apuestas a favor de las Chivas, Mapache. Bueno, en ese partido, ¿no? Okay. Oye, yo creo que, digo, sí, León es favorito por estar en casa, pero siento que las Chivas se pueden llevar esta copa, ¿eh? A un partido, el equipo de las Chivas tiene la posibilidad de llevarse la Copa MX. Bien padre tu programa, pero ya le voy a llegar, carnal, porque así de claro. Tengo que ir a liberar a Willy. Lárgate. Fuera, Mapache. Bueno, muchachos, nos hablamos. Bueno, está bien, pues ya aquí se va a acabar Latin Food, ya son las 7, sí, 7 en punto. Y nos vamos a sintonizar el jueves. ¿Qué pasó con el afortunado? ¿Todavía tiene su programa o le estamos robando tiempo? Le estamos robando tiempo, pues da igual. Y afortunado, después se quedan con el Happy Hour, que por cierto va a abrir un bar próximamente. Los detalles aquí en radio. A ver si invita, ¿no? Pues sí, ¿no? Aquí así, gracias, Mapache. Te esperamos el jueves, Dominguín también, a ver si te apareces. Yo no lo espero, ¿eh? No le digas que lo espero, yo no lo estoy esperando. Bueno, esto fue Latin Food. Dominguín, hablaremos de las reacciones de la Copa MX. ¿Chivas fue campeón? Te paga, manda. Bueno, vámonos. Esto fue Latin Food. Radio digital, escuchen el podcast. Si lo están escuchando, es en vivo. Vámonos.